Está controlada desde el punto de vista sanitario, está controlada con el gran trabajo que viene haciendo el gobierno provincial, el Ministerio de Salud Pública, la municipalidad, no solo de Posadas, sino todos los intendentes que están involucrados en esto. Esto es muy importante. Ustedes fíjense y tomen en cuenta esta cuestión. El sistema sanitario de la provincia está público, está soportando la mayoría de la cantidad de casos de consultas que se están haciendo. Pero a su vez también hay otra cosa que es importante. El sistema público está preparado por si llegara a ocurrir algún caso de una patología grave que se puede dar. Pero claro que se puede dar, pero el sistema está preparado, hay camas de unidades críticas en la mayoría de los hospitales de la provincia, en Posada, en Oberá, en El Dorado, en Puerto Iguazú, que están preparados para poder atender estas contingencias. Misiones ha venido preparando su sistema sanitario para esto.